Sea el día que volvamos a un concierto de los Beatles con su mejor tributo en Latinoamérica. Boletas disponibles en mitaquilla.com.co. La siguiente es publicidad política pagada. Sueña, sueña, seguiremos transformando. Mi país sigue avanzando. Este próximo 13 de marzo haremos realidad nuestro sueño. Al Senado marca Coalición Alianza Verde Centro Esperanza. Y el número 17, Julio Restrepo, Hechos para Avanzar. Nuestra primera impresión la mostramos con una sonrisa. Por eso queremos invitarte a que conozcas a Omi Dental Office. Diseño de sonrisa, blanqueamiento, ortodoncia y odontología general. Sacar un poco de tiempo para tu sonrisa es sacar tiempo para verte mucho mejor. Comunícate ahora al 318-520-2253 y recibe valoración completamente gratis con nuestros especialistas Diego Camacho, ortodoncista, y Sebastián Torres, odontólogo. 318-520-2253 en Pereira, Omi Dental Office. Trabajamos para verte sonreír. Publicidad política pagada. De frente por Risaralda con el Partido Liberal. Yo soy Juan Carlos Reinales, quien sí te va a representar. Vota L104 y nuestro país progresará. Es gracias a su confianza y por eso quiero continuar. Juan Carlos Reinales, experiencia y compromiso. Juan Carlos. Publicidad política pagada. Backline America Corporation, después de 7 años de ausencia en Manizales, te trae desde Argentina a Rata Blanca, Sudamérica Tour 2022. El ícono del rock argentino en un concierto con todos sus éxitos. Por Colombia, Kraken. Hombre, mi torre, leyenda. Es tu historia lo que cuenta. No te lo puedes perder. Viernes 18 de marzo, Teatro Fundadores, Manizales. Venta online www.eticket.co. Info y reservas 322-478-5941. 322-478-5941. Alejandro Corrales, la voz del campo colombiano. Propongo un crédito para que los jóvenes puedan comprar tierra para trabajar, con plazo de 30 años y a tasas de interés muy bajas. El campo es el futuro. Por eso vota por Alejandro Corrales. Al Senado marca Centro Democrático, número 32. Publicidad política pagada. Desde el eje cafetero escuchan Veracruz Estéreo, 91.1 MHz, HJO91. Y escúchanos también en veracruzestereo.com. Clásico siempre. Queremos acompañar las mañanas Veracruz de una forma extrovertida y muy diferente. Juan Machado, Gustavo Roldán, John Jairo Muñoz y la mujer más sensual de la radio en Colombia. ¿What? Chepa Rechowski. Están listos para entregarte el mejor contenido en Despiértese con Veracruz. No todos los clásicos pertenecen al pasado. Why don't we have some music? También hacen parte de la nueva generación. Los clásicos del siglo XXI por Veracruz Estéreo. Veracruz Estéreo. We'll be right back. ¿Cómo se llama esta canción? Se llama Uprising. Uprising, sí. Uprising. ¿Qué traduce? Traduce algo así como hacia arriba, como levantamiento. Como levántese. Como levántese. Como levántese. Es una canción de Muse, ¿no? Sí, ¿De Muse. ¿De qué año es esta Británicos. Canción? ¿De qué año? Esto es siglo XXI, ¿no? No estoy seguro, pero creo que es 2011. Ok, entonces. Sí. Uprising. Levántese. Despiértese con Veracruz. Lunes a viernes. Despiértese con Veracruz. Había una producción en los 80s o más, creo yo, que en los 90s. Bueno, no lo recuerdo muy bien, que ponían esta canción, ¿no? ¿Cómo era que se llamaba esa producción? Era como la utilizaban para algo, o era algo radial. Era algo radial que manejaban. No, ni idea. ¿Y si escuchamos al fondo? Sí, esa de fondo. ¿Sabe qué quiere decir? Sí. Earthquake. Terremoto. No, pero es un terremoto lo que estamos haciendo nosotros en esta mañana. Un terremoto de sonrisas y un terremoto de alegrías. Vea, esa canción de Uprising es del 2009. Ah, bueno, 2009. Gracias, don John Jairo. Buenos días. Uprising. Uprising. Uprising. Uprising. Levántese. Despiértese con Veracruz. Despierta. Buenos días. Veracruz. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo lo han pasado? Me encanta saludarlos con esta buena energía. Saber que ustedes ya están ahí, que se levantan a encender su radio, su pasacintas, su equipo de sonido, su celular, ya prendieron su computador. Hay algunos que se levantaron desde muy temprano a escuchar Veracruz, pero otros se levantan apenas y encienden el radio a levantarse y despertarse con este gran programa que tenemos de lunes a viernes entre las 7 y las 9 de la mañana. Como siempre, me encanta decirles que hoy sea el mejor de los mejores, de los mejores, de los mejores de los días. Hoy va a ser un día espectacular. Es jueves, está comenzando el fin de semana y estamos en el mes de la mujer. 3 de marzo del año 2022. Y lo primero que voy a hacer es entregarles el pico y placa antes de entregarles un mensaje positivo. Hoy traigo algo para reflexionar, que me encanta hacerlo todos los días y dejárselo a nuestros oyentes. Don John Jairo, sí. Lo saludo. Primero que todo le digo muy buenos días. ¿Quién se le murió? No, porque vine de negro. Sí, señor. No, es que voy a enterrar algo. ¿Qué? Ah, bueno, pero ahora me cuenta qué va a enterrar. Sí. Ahora me cuenta qué va a enterrar don John Jairo. ¿Cómo amaneció hoy? Bien. Acostado y con los ojos cerrados, ¿sí o no? Bien, Gustavo, sí. Bueno, me alegra mucho saludarlo. Le digo buenos días. Gracias, don Gustavo. Entrego el pico y placa para esta mañana. Saludos a Juan Machado, saludos a Chepa, saludos a Rubén Darío Gaona, que ahorita estará entregándonos la información. Por aquí nos dice que el pico y placa para hoy es el número 6 y 7 en la ciudad de Pereira. Vehículos particulares que sus placas finalizan en 6 y 7. Comenzó a las 7 de la mañana, va hasta las 7 de la noche. ¿Listo? Uh-huh. Vehículos particulares que sus placas finalizan en 6 y 7 en la ciudad de Pereira. En Armenia, las motos y los vehículos particulares que sus placas finalizan en 9 y 0. Ya comenzó el pico y placa a regir desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche en el centro de la ciudad. En toda la ciudad, comenzó a las 7 de la mañana, va hasta las 9 de la mañana, regresa a las 11 y 30 hasta las 2 de la tarde y luego estará de 5 y 30 hasta las 7 de la noche. En la ciudad de Medellín hay dos pico y placa. Está el pico y placa ambiental y está el pico y placa normal de todos los días. Vehículos particulares que finalizan en 0 y 7 para hoy, jueves. Y las motocicletas de 2 y 4 tiempos para los vehículos que sus placas inician en 0 y 7. Comenzó a las 5 de la mañana, va hasta las 8 de la noche. Hoy jueves, el pico y placa de transporte de carga y volquetas es las placas que finalizan en 2, 3, 4 y 5. ¿Listo? Uh-huh. 2, 3, eso es Medellín, ¿no? 4 y 5 en la ciudad de Medellín. Uh-huh. Sí, señor. Le voy a repetir los horarios. Ojo que los camiones y volquetas tienen horario de 5 de la mañana a 8 y 30 de la mañana, sí. Y de 4 y 30 de la tarde hasta las 9 de la noche. Perfecto, don John Jairo. Sí, señor. Yo tengo por aquí una información del pico y placa de las motos. Las motos de 2 y 4 tiempos. Sí. Bueno. De todas maneras, igual no. Dejémoslo así para no ir a confundir. Voy a investigar bien esto, pero ahí está. Ajá. Entonces el pico y placa para hoy. Feliz mañana para todos. Se les quiere mucho. Gracias por acompañarnos. Y es el momento de entregarles el mensaje positivo. Hay un mensaje positivo para tener el mejor día. En Despiértese con Veracruz, subimos el ánimo de nuestros oyentes. Vamos a subir el ánimo como todos los días y siempre le contamos a nuestros oyentes lo primero que a mí me encanta hoy cuando usted se levante, y espero que si usted se levantó más temprano después de escuchar, antes de escuchar este mensaje, lo primero que usted tiene que investir, cuando usted se levanta, lo primero que debe de hacer es darle gracias a Dios. Gracias por permitirme levantarme, gracias por permitirme abrir mis ojos, gracias por regalarme salud. Se levantan más fácil muchas veces las personas que tienen una discapacidad, se levantan más fácil aquellas personas que tienen un problema, que tienen una dificultad y le dan gracias a Dios por el día. Porque mientras usted esté vivo y tenga salud, lo demás viene por añadidura. Las cosas se van a resolver. Todo en la vida tiene solución. ¿Qué es lo único que en la vida no tiene solución, John Jairo? La muerte. Es correcto, señor. La muerte es lo único que no tiene solución, pero la muerte es la solución para todo. ¿Quién dijo eso? No, ¿cómo es? Me lo dijeron de otra forma. Ah, ok, perfecto. Sí, no. En la vida no hay, ¿cómo es? No hay cosas... espere, yo la organizo y hombre, la don, digo. Hombre, don John Jairo, ¿sabe que después de... Por favor, antes de hacer esos aportes, ilustrémonos primero, si es tan amable. Gracias, don John Jairo. Dice que uno en la vida siempre tiene que tener a Dios en su corazón, levantarse y darle gracias. Pero hay algo que traigo hoy que es importante. Ayer hablé del tiempo, hoy voy a hablar de ayudar a alguien. Sí. De ayudar a alguien. Muchas veces usted dice, no, pues es que hay una frase célebre por ahí que dice que uno con la camisa rota y el otro jalándola. ¿Sí? Y no necesariamente ayudar es solamente la parte económica, es la parte moral, es la parte afectiva que usted le pueda brindar al otro. Cuando usted se levanta, y cuando usted se levanta con energía positiva, si usted irradia eso, ya usted está ayudando al otro. Porque claro, el otro debe de tener muchos problemas, debe de tener muchas dificultades, debe de tener miles de cosas. Pero si usted le irradia esa buena energía, seguro que eso es una ayuda para el otro. Hay que ayudar a los demás. Esa es la frase para hoy, o ese es el consejo para hoy. Vamos a ayudar a los demás, regálele una sonrisa. Si usted tiene forma de compartir hoy con esa persona a con quien quizás usted no ha tenido una buena empatía, compartan un desayuno, ajá, compartan hoy un almuerzo. Si usted ve a alguien en la calle a quien pueda darle una mano, brindarle un apoyo, hágalo, pero es porque nace de su corazón. Claro que sí. Eso es lo que usted tiene que hacer. Vamos a ayudar a los demás. Vamos a ser amigos. Porque uno siempre tiene que hacer amigos, tiene que hacer amistades, y eso es lo más importante. Cuando usted amplía el vínculo de sus amigos, hay muchas veces por ahí la gente, yo creo que hay muchos que están pensando en este momento y dicen, uy, pero es que amigo ratón del queso, ¿cierto? Sí, porque eso pasa, la gente dice, conocido. Uy, amigo ratón del queso, hoy en día no se puede confiar en nadie, hombre, cierto. Pero es que es una manera diferente de usted brindar su amistad. No es confiarle todo, no es contarle todo lo que usted está haciendo. Muchas veces hay que resguardarse muchas cosas, pero hay que tener amistades. Hay que tener esos amigos, hay que hablar, hay que compartir, hay que hacer todo eso. Entonces, hoy te invito a que compartas con los demás. Hoy te invito a que le regales no solamente la parte económica de tu vida, porque pues si no la tienes, ¿cómo la vas a aportar? Pero muchas veces uno tiene un desayuno que puede compartir con alguien. Uno tiene un almuerzo que puede compartir con alguien. Sí. Hoy tengo 10,000 pesos en el bolsillo y me sobran 5,000 y se los puedo aportar a alguien que los está necesitando. Se me acabó el tinto. A mí también. O sea, yo le pido a Gustavo que me dé un poquito del suyo. Entonces, exacto. Todo hay que compartir. Exacto. Vamos a compartir y vamos a ser amigos. Hoy la canción que les quiero compartir, dejárselas ahí para que ahora la escuchen en un rato. Si les encanta, si les gusta. Y esa canción tiene un mensaje que tiene que ver con lo que sí estamos hablando hoy. La canción la hace Queen con Freddie Mercury. Se llama Friends Will Be Friends. Friends will be mis friends. Amigos siempre serán mis amigos. Exacto. Esa es la canción. Friends will be friends. Muy buena la canción. Esta es mi canción recomendada para hoy, para que la escuchen un ratico. Para que nos irradiemos de eso. Simplemente cuando te diga friends will be friends, ya tú sabes que tus amigos siempre serán tus amigos. Entonces hoy ayudemos a alguien. Hoy ampliemos nuestro vínculo de amistades e irradiemos esa buena energía y esa buena actitud. Tavo, y no es por dañarle lo de la canción, pero hay otra canción también que contiene la palabra amigos que es muy bonita. Que se llama That's What Friends Are For. That's What Friends Are For. ¿Qué es? Para eso son los amigos. Para eso son. Ahí está entonces. Les comparto esas dos canciones. Vale el aporte de John Jairo Muñoz. Gracias. Friends Will Be Friends. Ajá. Y That's What Friends Are For, que son dos canciones que tienen que ver con los amigos. Ayudemos a los demás, ampliemos ese vínculo de amistades y regalemos esa buena energía. Recuerden que hay dos superpoderes todos los días en tu vida. tu mente y tu actitud. Feliz mañana para todos, los quiero mucho. Gracias por acompañarnos. Estamos en Despiértese con Veracruz. Lo que ocurre en nuestro país es noticia en Despiértese con Veracruz. Lo que ocurre en nuestro país es noticia y lo que ocurre en el mundo entero también. Tenemos tendencias a esta hora de la mañana sí. Con John Jairo Muñoz. Tengo poquitas, pero qué bueno. Sustanciosas. Eso me alegra mucho más. Sabes que no me gusta que se contamine como tanto la gente de todas las noticias que vemos todo el día. Eso es verdad. Pero es bueno compartirles esas tendencias. Bueno, Riaño es una tendencia porque se ha presentado un enfrentamiento entre el comediante colombiano Alejandro Riaño, que creo que es muy, muy amiguísimo de nuestra amiguita Chepa. Ella lo estaba mencionando en estos días, creo. Es que entre humoristas se entiende. Creo que vio una película de él en Netflix. Ella nos contó. Lo estaba halagando. Que si no, estábamos viendo la serie de One Piece. Ah, eso. Exactamente. Correcto. El señor Riaño, Alejandro Riaño, es el tal One Piece. Sí, señor. Bueno, pues se presentó un enfrentamiento entre Alejandro Riaño y el aspirante al Congreso, Miguel Polo Polo, en redes sociales. El enfrentamiento se registró debido a que el joven hizo un video en el que cuestionó a Riaño por las afirmaciones que ha hecho su personaje, One Piece Gonzalea, sobre él. Por eso Polo Polo, que también ha sido una figura polémica del uribismo, grabó un video en el que no solo cuestionó los comentarios de One Piece, donde lo señala de pobre, negro y gay, sino que acusó al comediante que lo interpreta de ladrón. Que demanden a One Piece, fue la respuesta de Alejandro Riaño en este enfrentamiento, en esta pelea con Miguel Polo Polo. Que demanden a One Piece. Sí, él se lava las manos. Alejandro se lava las manos, que demanden a su personaje, ¿no? ¿Qué tal? 119 más. Espérate, que yo sabía que usted iba a hablar de One Piece y ella se iba a aparecer a esta hora de la mañana. 719. Con los buenos días, mujer hermosa, divina y expomponante. ¿Qué es esto? Expomponante. Sí. Expomponante es una nueva palabra que se ha inventado Tavo. No, por eso. Lo que pasa es que esas son mis palabras propias de yo. Espomponante. Espomponante es lo que queda de un pompón bañado en desodorante. Es correcto. Exacto. Ya usted acaba de dar la respuesta. ¡Ay! ¿Cómo qué mal amor es. ¿Cómo va? ¿Usted le hablan de One Piece? ¿Usted le hablan de One Piece? Todavía con la cruz. Hola, Arrechowski. Bañate. No se me ha borrado. No se me ha borrado. Eso me pusieron como que parece que fue pintura. Y todavía. Era meter la cabecita al chorro y ya, eso se va. No, bañate, quítate la cruz. Todavía está a altura de la vida con la cruz. Sí, con la Santa Cruz. Es que le emparejaron las cejas por ahí derecho. ¡Le emparejaron las cejas! ¿Qué pasó con One Piece? ¿Qué pasó con One Piece? Bueno, es que se enfrentó con un aspirante al Congreso, con Miguel Polo Polo, y One Piece le dijo... One Piece, pero no Alejandro, sino One Piece, le dijo a Miguel Polo Polo que era, ¿cómo fue que dije yo? Que era un... Eso es normal, tranquilo. Lo trató de pobre, de negro y de gay. Pues eso no es malo, porque... Pues... Acertado. ¡Ay! Tres acertadas. La ¿qué polla. Más? Eso no es ninguna novedad. No, por eso. Entonces, Alejandro Riaño lo que le dijo fue... Que demandara a Juan Piz. Que demandara a Juan Piz. Lo demandara. Ah, sí, sí. Que demandé. Que el cuerpo que me dice, nada, demandé a Chepa. Demandé a Chepa. Ah, Chepa, sí, claro. Todo el mundo sabe que detrás de Chepa, ¿quién está? Gustavo Rodas. No, exacto. Y que Chepa está escondida por ahí en Medellín, ¿no? Medellín es tu sede, ¿no? En una casa finca. En una casa finca, perro. En el golfo, por ahí escondido. Diga, ay, en algún lugar, desde algún lugar de este país. Aislada de todo el mundo. En algún lugar de este país. En algún lugar se haya escondido. Día, Chepa. Se haya. 7:21 minutos de la mañana. Chepita, gracias por acompañarnos a esta hora. Hoy me imagino que traemos muchas cosas, ¿no? Traemos muchas cosas. Qué chido, y tenemos muchas cosas. Sí, hoy me imagino que... Mejor. Vamos, oración, la oración de hoy va a ser por... Supieron lo de ese Carlos Matos. Ah, lo de Carlos Mato. Va a ser puedo seguir, puedo seguir con las tendencias. Sí. Entonces, espere, pongo la cortina de las noticias. Nuestro periodista, aquí está a esta hora de la mañana, John Jairo Muñoz con las tendencias. Bueno, otra tendencia es Simpec, porque resulta que luego de que Noticias Caracol denunciara cómo se paseaba por Bogotá con la complicidad de funcionarios del Impec, el detenido empresario Carlos Matos fue trasladado a la cárcel de Cómbita en Boyacá. Un informe de Noticias Caracol provocó la inmediata destitución del director del INPEC, Mariano Botero, el director de la cárcel La Picota, coronel Wilmer Valencia, y el traslado del empresario Carlos Matos a una cárcel de máxima seguridad, Cómbita, en Boyacá. Departamento de Boyacá. Muy bien, señor. Son tendencias y la última tendencia para esta mañana, don John Jairo. La última tendencia, esta sí me gusta mucho, porque resulta que la otra tendencia es Batman. Solo en cines a partir de hoy, el Batman de Robert Pattinson, emo, millennial y adicto a la ira. La nueva versión es oscura, dura 3 horas y tiene al acertijo, el pingüino y una gatúbela que le hace sombra a Bruce Wayne. Esta película se estrena entonces hoy. Hoy se estrena en Colombia y en el mundo. Batman con Robert Pattinson. El personaje favorito ¿sabe de quién? ¿Usted sabe quién es fanático número uno de Batman? Sí. Pero fanático. ¿Quién? Mauricio Pérez. Mauricio, nuestro colega y amigo. Pero lo que se llama uno ser re fanático de una caricatura de un personaje. Pues le cuento, Tavo, que yo me enamoré de Batman hace poquito, pues del personaje, viendo todas las temporadas de Gotham o Ciudad Gótica. Okay. El comienzo de Batman. Me encantó la trama y tantas aventuras, tantas emociones. Y yo le pido a usted públicamente a ver si me va a invitar a cine este fin de semana. Hombre, pero por supuesto que claro que yes, este fin de semana. Vamos a comprar las entradas. ¿A ver a Batman? Esperemos de pronto que cine. Esperemos que Cinemark. Sí, vámonos, todos llevemos crispetas. Todo. Esperemos que Cinemark o que Cine Colombia o alguno de todos esos teatros nos llamen y nos digan, les mando boletas para que le regalen a los oyentes y ustedes vayan a ver a Batman. Hagamos una vaca, porque es que la ida al cine cuesta como 100 mil pesos. Sí, ya está costoso. Está costoso. Ir a cine. Hace rato que no voy a cine. Es lo más barato, pero lo de ahí para arriba. Las crispetas. La hamburguesa, yo no sé qué. Que las crispetas, que la gaseosa. Las crispetas, el jugo, todo. Y cuando usted menos piensa, se gastó 100 mil. 100 mil pesos, es verdad. O sea, la entrada a cine no es muy costosa, pero sí es los gastos. En cambio, uno cuánto se gasta en un motel. 80 mil pesos y lo que cuesta el condón. Ahí está. Vamos, está bien, a motel. El condón va gratis. La misma película, pelo roja. Y el protagonista cae desmayado a los 10 minutos. 7 de la mañana, 24 minutos. Escuchemos a nuestro compañero Rubén Darío Gaona desde la ciudad de Manizales, el canal Telecafé, que nos trae lo que ocurre en el Triángulo del Café. Lo que ocurre en el Eje Cafetero es noticia en Despiértese con Veracruz. Despiértese con Veracruz. Rubén Darío Gaona con los muy, pero muy buenos días. Bienvenido. Muy, pero muy buenos días a todos los oyentes de Despiértese con Veracruz. Soy Rubén Darío Gaona y a continuación les presento algunas de las noticias más importantes de Manizales, el Eje Cafetero y también de nuestro país. Les contamos que la Secretaría de Gobierno y la Policía Metropolitana de Manizales señalaron que en las últimas horas se presentó el fallecimiento del joven Jonathan Varela Orozco, quien sufrió una lesión en la cabeza en el barrio Campo Hermoso, obedeciendo a razones de intolerancia. De acuerdo con las labores investigativas de las autoridades, se ha señalado que el abogado fue empujado desde una altura considerable, lo que produjo su deceso. Coronel Luis Fernando Arcos Álvarez, comandante de la Policía Metropolitana de Manizales. La información que tenemos nosotros, a partir de elementos recolectados en el lugar de los hechos, es que esta persona habría sido objeto de homicidio. A través de un trabajo importante que se hizo con la Fiscalía General de la Nación, se logró identificar a unas personas que estaban con él momentos antes consumiendo bebidas embriagantes, y es por eso que en 4 horas después de sucedidos estos hechos se logró tener claridad de lo que había sucedido. En noticias nacionales, no deja de sorprender en el país la burla al sistema penitenciario que venía realizando el empresario Carlos Mato, quien aceptó el pago de sobornos a jueces y fue captado saliendo y entrando a la cárcel La Picota como Pedro por su casa. Esto gracias a una labor investigativa que adelantó Noticias Caracol. Esta situación produjo la destitución del director nacional del INPEC, al igual que el director de la cárcel La Picota. El presidente de la República, Iván Duque, se refirió a este tema. Esto es vergonzoso lo que sucedió, y por eso ahí se actuó, y se actuó con mucha firmeza. Aquí nosotros no podemos permitir estos atropellos al sistema judicial ni al sistema penitenciario y carcelario. Y en la ciudad de Pereira les contamos que el alcalde de esta ciudad, Carlos Maya, ha presentado el balance de las obras del programa Calles para mi Barrio y Andenes para mi Gente, iniciativa con la cual se busca entregar calidad de vida a los habitantes de la Perla del Otún. Hasta este momento tenemos una inversión de 8 mil millones de pesos en los últimos 2 años de gobierno, incluyendo este nuevo que va a tener una nueva incorporación presupuestal, y adicional a ello estamos logrando llegar no solamente a la zona urbana sino también a la zona rural de la ciudad de Pereira. En Despiértese con Veracruz, recuerde que de lunes a viernes tenemos una cita para encontrarnos con las noticias más importantes de nuestro eje cafetero. Les invitamos a que sigan con 91.1 Veracruz Estéreo. A esta hora te acompañamos en tu radio, equipo de sonido y en cualquier dispositivo móvil. Despiértese con Veracruz. Gracias a Rubén Darío Gaona y gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos. Prepárense porque ya venimos con la oración y el análisis de las noticias. Aquí está la mejor música para acompañar a nuestros oyentes. ¡Qué buena canción! ¡Es viernes! ¡Claro que sí! Oiga, Chepa, hoy es jueves. Y el cuerpo lo sabe. Sí, señor, y el cuerpo lo sabe. Hoy es jueves viernes. Hoy a más de uno le van a decir, ¡mal bicho! Aquí están los fabulosos Cadillacs. Hoy es jueves. 28. Despiértese hoy, con Veracruz. Hoy es jueves, Chepa. Chepa, ¿pero usted sí lo o no lo? ¿Sí lo qué? ¿O no lo qué? ¿Vos que andas diciendo que se debe hacer? ¿Vos que andas diciendo que hay mejores y peores? ¿Vos que andas diciendo que se debe hacer? Escucha lo que te canto, pero no confundir este paz lo que canto. Que no habla de privilegios de una raza soberana, superiores, inferiores, tenga de poder. ¿Cómo se te ocurre que algunos son elegidos y otros son para alejarte de ambiciones de poder? Es malo tu destino, que marcó tu camino. La canción que es valiente es canción para siempre. Como dijo mi abuela, sí, aquel que no corre vuela. Y en el planeta son tantos, ay, cómo pueden ser tantos. En la escuela nos enseñan a memorizar fechas de batalla, pero que poco nos enseñan de amor. Discriminar, eso no está nada bien. Ante los ojos de Dios todos somos iguales. Los el que hace la guerra dicta falsas condenas. El que ama la violencia que no tiene conciencia. Dice que sos, así es como te ves. Sen que sé que sensen, que sé que sé que sensen. Todo te dice que sos, así es como te ves. Sen que sé que sensen, que re que te que sensen. Porque van lastimando a quien se ve distinto, imponiendo posturas, siempre con mano dura. Sí. Con Juan a la 1, a las 12, a las 3, a la cámara C-103. Con Juan en Caldas, a la cámara marca C-103. Me importa lo importante, a la cámara con Juan. Vamos por lo importante, a la cámara en Caldas. Ey, ven y marca C-103 de una vez. A la 1, 2 y 3. Juana, a la cámara en Caldas, Juana Carolina, C-103. Publicidad política pagada. Levántese. Levántese. Despiértese con Veracruz. Wake me up. Lunes a viernes, despiértese con Veracruz. Wake up. 7:33 a.m. Agradezco a nuestros oyentes que siempre se mantienen tan pendientes y escuchemos este mensaje. Veracruz Estéreo, muy, muy, muy buenos días. Señor Gustavo, todos los en la mesa de trabajo. Buenos días. Para informarles, tienen mal el pico y placa ambiental aquí en Medellín. Qué bien, gracias por corregir. Hoy es 8901. 8901. Lo cambies, porfa, que porque mucha gente de pronto no toman bien como es el pico y placa. Ok. Dios los bendiga. Qué Amén. Gran emisora. Y habla con Alex Yangüez de aquí de Medellín. Un abrazo. Ay, tan bello, Alex. Alex, te mandamos un abrazo. 8901 es el pico y placa ambiental hoy en la ciudad de Medellín. Eso es para los camiones y las volquetas, que nos escuchan mucho ahí en el camión y en la volqueta los oyentes. Entonces, sí, para que lo sepan. 8901, Chepita. Esos son entonces los números. Si usted escuchó lo anterior y sacó su carro, esa es una sorpresa que te tiene Veracruz. Esas son las... Bueno, y antes de irnos... Y antes de irnos con la oración de Chepa, por favor, hagámoslo. Porque él mismo nos lo pide. Mire lo que escribe nuestro oyente John Arley. Dice, buenos días amigos de Veracruz Estéreo, John Arley Toro Bedoya. Estoy de cumpleaños, modelo 1977. Quiero los mariachis. Negrita de mis pesares, hojas de papel volando, negrito de mis pesares, hojas de papel volando, a todos ay, diles que sí, pero no me digas cuándo, así me dijiste a mí, por eso vivo penando. Feliz cumpleaños para John Arley Toro Bedoya, que hoy está de Happy Birthday. Y si usted está de cumpleaños y quiere que los esgrimistas del placer le canten con Veracruz, de inmediato nos envían ahí para nosotros poderlos saludar. Perfecto, John Arley, feliz cumpleaños. Dios te bendiga. Tan bello. Es el momento de ponernos en oración con la madre Chepa Arrechosqui. Papasoski, Semenemis, Muñoz, Aguilar. Amén. Ayúdame, Dios mío, Vamos a hablar por el Carlos Matos y lo que pasó allá en la cárcel, ¿no es cierto? Claro que sí, claro. Que le dejaron salir para la calle y todo, hacer vueltas de todo. Estaba en la oficina disque atendiendo. Ayúdame. No. Imagínate, no, eso, es que, mira, ve. No, eso es increíble. Ayúdame, Jesús mío. En video demostraron que Carlos Matos se salía donde, cuando estaba encarcelado. Ayúdame, Dios mío, yo. Se iba a fútbol los domingos, a mercar entre semana, a comprar en almacenes. ¡Qué condena tan bacana! Ayúdame, Dios mío, yo. Se dio cuenta el presidente porque lo vio en Caracol. Si no se hacen los weones. Ayúdame, Dios mío, no. Yo. No me tico, déjame, acabo la oración. Estoy cagado. Se dio cuenta el presidente porque lo vio en Caracol y canceló su partido con Matos para jugar golf. Ayúdame, Dios mío, yo. Destituyeron ahora al director del IMPEC por abrirle ahí en las puertas y no derrumba con él. Ayúdame, Dios mío, yo. Por funcionarios y jueces y la ética, señores. Este país vale un peso, todo se vende, señores. Ayúdame, Dios mío, yo. Por eso es que yo les digo, cuando vayan a votar, fíjense bien si a un bandido le van a dar el aval. Ayúdame, Dios mío, yo. Yo, ay, qué cosa, ¿sí o no? Amén. No, no, no, Y tenía partido de gol y todo el sábado con el presidente Carlos Matos. Pero venga. Y apenas digo, ay, vemos la lista en las noticias, no, cancelamos el partido. Todo el mundo estaba con ese man ahí por debajo. Que peca melochitas crunch. ¿Pero qué? Que haciéndose, oiga. Oye, Chepa, pero. Y ahora les voy a contar en el análisis de noticias lo que pasó. ¿Cómo serán de brutos los Chitan Crunch y el ministro de Justicia? Sí. Ah. Que les voy a contar ahora en las noticias todo lo que hicieron. Listo. Pero entonces venga, le hago una pregunta. ¿Amén o todavía nos falta para que no me vuelva a regañar? Amén, amén, amén, amén. Listo. Amén. Así finalizamos la oración. Son las 7:37. Voy a entregar esta información para que nos vamos con el análisis de las noticias. No te quedes sin disfrutar este gran evento en la ciudad de Manizales, en el Teatro Los Fundadores. El jueves 10 de marzo les hablo del tributo a The Beatles. Aquellas melodías con las que creciste y esos éxitos que te llevan a recordar esos momentos más especiales de nuestras vidas. Primera y segunda etapa vendidas. Quedan pocas boletas para que veas el tributo más importante del mundo de los Beatles. Compra ya las boletas en mitaquilla.com.co. No pierdas la oportunidad de tener tu ticket en la mano y guardarlo como ese grato recuerdo, comprándolo ya en las taquillas del teatro. No olvides, las citas el jueves 10 de marzo en el Teatro Los Fundadores de Manizales. Naranja Group y McNally Entertain te traen el tributo que estabas esperando. Invita Veracruz Estéreo, la verdadera número uno de los clásicos siempre. Las mañanas en el Eje Cafetero son con Veracruz Estéreo. Noticias, amigos. El Morning Show que cambiará tu forma de arrancar el día. Es Despiértese con Veracruz. Muy bien, 7:39. A esta hora de la mañana procedemos y pasamos de la madre a la periodista. Aquí está a esta hora con nosotros nuestra periodista Chepa Rechowski, Papasowski, Semenewis, Muñoz Aguilar, para presentarnos el análisis de las noticias. 7:39, doña Chepa. ¿Cómo le parece que acá el gobierno descubre el agua tibia? ¿Qué pasó? Acabó de encontrar contratos con regalías que están en la mira. Están robando la plata con unas regalías. ¿Cómo le parece? Descubrieron el agua tibia. Qué raro, ¿no? Qué raro. Eso ¿cómo le parece? En Nariño se robaron un contrato por 19.256 millones. Uh-huh. Para el mejoramiento de las vías. En La Cruz, un municipio. Y no sabe dónde está eso. No sabe dónde está la plata. Y apenas el gobierno se dio cuenta. En el Huila se robaron 39.348 millones. Para unos tramos viales, para la construcción en pavimento de una vía en el Garzón Huila. Y tampoco se sabe dónde está la plata. Se esfumó la plata también. ¿Cómo te parece? Y apenas el gobierno se está dando cuenta. Se robaron plata en los Llanos Orientales, en Meta, en Nariño y en el Huila. ¿Cómo le parece? Chepa, y es que inmediatamente emiten ese dinero, no encargan a un auditor que se meta de lleno a hacerle seguimiento a esos dineros, ¿o qué? ¿Qué pasa, Chepa? Aquí no contratan a nadie y eso ya está perdido, esa plata se la robaron ya. Por eso es que esto es una manada de pícaros que están ahora, imagínese. Claro. Toda esa plata que se robaron la metieron para las elecciones. Para seguir robando. Ahí está, para comprar gente y todo. Uy, para no. Seguir comprando gente y todo, para darle 50 mil por el botico. Uy, no. Venga, bueno, Chepa. Sigamos. Chepa, venga, le pregunto, ¿qué fue lo que pasó con Lonchita? Perdón, ¿qué fue lo que pasó con nuestro señor presidente, con el gordo? Perdón, digo, con Iván Duque. Lonchitas Crunch tenía partido de gol hoy con Carlos Matos. Sí. Y se dio cuenta, ay, fue madre. Anda, decí que no puedes venir. Y lo mandaron es que para la máxima, es que para la cárcel de máxima seguridad de Cómpita. Es Cómpita en Boyacá. ¿No? Imagínate, la cárcel de máxima inseguridad. Es que tenían partido de gol. Y tenían partido de gol y los dos. Ay, no. Pero ¿cómo un director de cárcel permite eso? Oiga, debe ser que está bien untado, ¿no? Ah, no. Venga, yo le cuento la noticia brava. A ver. ¿Cómo le parece este par de gonadas del ministro de Justicia y Lonchitas Crunch? Destituyeron al director del IMPEI, ¿no es cierto? Lo destituyeron. Sí, claro. ¿Y saben a quién nombraron? ¿A quién nombraron? El nuevo director del IMPEI. ¿Quién es? Ahora llegaron en Caracol y la gente muerta. ¿Sabe quién nombró? ¿A quién, Chepa? Los Chitas Crunch. ¿A quién? Al man que le firmaba los permisos para poder seguir. Uy, no. ¿Cómo le parece? ¿Qué par de huevas? Uy, no. ¿Cómo le parece? Destituyeron al director de la cárcel y dejaron el director de la cárcel que le firmaba los permisos para salir. Uy. ¿Cómo le parece? ¿Ah? Qué cosa tan dañada que está eso. Sí, estamos muy mal con este marrano. Uy, este no. Marrano sí estamos llevados. Uy, no. ¿Cómo no, permiten de eso? Más noticias de humor. Seguimos a pues esta hora. Todavía se siente la risa en Argentina. ¿De qué? Le ofrecieron Atlético Nacional a Hernán Crespo. ¿Y por qué? Todavía se ríen en Argentina. ¿Pero por qué se están riendo, Chepa? ¿Por qué? ¿Qué tiene eso? Hernán Crespo, que va a venir a hacer aquí. Hernán Crespo. Que al Nacional mandó a preguntar por Hernán Crespo, le dijeron en Argentina, es que no, está muy bien, que saludes de la familia. Que ya se peinó. Que ya se peinó los Crespos. Ay, no. Bueno, otra. Otra noticia. McGregor, el luchador ese, el que perdió, el que pelean en ese hexágono. McGregor. Kevin McGregor, el campeón ese de la UFC, yo no sé qué, los que pelean allá en ese... La lucha libre, la lucha libre. No, que pelean a pata, a puño, a todo. Ah, sí, yo he visto esas peleas en... Colin McGregor se llama el man. Sí, McGregor, sí, muy famoso. ¿En cuál es el canal que muestran eso? Que perdió la última pelea, que se le dañó el pie. ¿En cuál es el canal que muestran eso? En ESPN, ¿cierto? ESPN, ¿cierto? En ESPN, eso, en ESPN. Eso. ¿Y qué pasó? Que Chelsea va a comprar el Chelsea. ¿Ah, va a comprar al Chelsea? Pero pues. Que vale, sí, por ahí unos 7 mil millones de dólares. El dueño del Chelsea, que se llama Roman Abramovich. Abramovich, el ruso, el es ruso. Va a vender el Chelsea, va a vender todas las propiedades. Uh-huh. Y se va a ir como que para Rusia. ¿Y McGregor va a comprar? Entonces el man está vendiendo el Chelsea y este man le dijo, a mí me estoy interesado, ¿cuánto cuesta? Yo lo voy a comprar. 7 mil millones de dólares. Y el man tiene el billete para comprarse. Ese deporte se llama... Ese deporte se llama... Tiene la plata para comprar eso. Chepa, ¿ese deporte se llama kickboxing? ¿Es ese? Yo creo que sí. Eso. Kickboxing. Gracias a nuestros oyentes que siempre nos... Kickboxing, eso. Que es con pata y puño. Conor McGregor se llama él. Pata, puño, de todo, con la silla, con lo que tengan, con el codo. Sí. Con todo lo que haya. Pues sí. 7:44, más análisis de noticias a esta hora de la mañana con Chepa. Seguimos. Bueno, estamos siguiendo aquí. Hay una noticia muy buena hoy. Sí, por ejemplo. Ahora les voy a contar, es que... Oiga, aquí está ya. Director del IMPEC firmó permisos de salidas para Carlos Matos. Ahí lo van a ver primicia en Caracol Radio. Es que lo debieron haber dejado, fue allá mismo encerrado. Es como así. Pues, qué cosa tan ridícula. ¿Qué país? Oiga, ¿cómo le parece que nombraron? Que es el coronel Joaquín Medrano. Lo nombraron director del IMPEC, se llama Joaquín Medrano. Joaquín Medrano era el que le firmaba las salidas al otro. Ay, no, no. Eso no. Este país es un circo. ¿Ah? No. Insólito. Este es un circo. Insólito, increíble. Ese país es un zoológico. Un zoológico, sí. Es un zoológico. A todos los águilas, todos los políticos son unas águilas. Sí. ¿Sí o no? Sí. Eso sí. Todos los políticos son unas águilas, todos los abogados son unas ratas. todos los que están metidos allá en otras cosas son unos, todos los corruptos son unos perros. Y tenemos a un burro en el Palacio Nariño. Ya. Ahí estamos. Ya le puso, después de gordo, ya lo puso burro también. Bendito Dios. 7:45. Eso es despiértese con Veracruz. Ay, lo licitaron. ¿Qué pasó con David Barguil? Berguil. ¿Cómo es? Barguil. Licitaron dice que está a favor de que el uribismo vote en la consulta por el equipo Colombia. Entonces dijo que sí. Que antes de que se acabe Licitaron, él necesita que le ayuden para que pueda quedar ahí. Porque es que necesitamos la cabeza de David Valguil para sacar las pelucas en caucho para el 31 de octubre, que es el Halloween. Con la cabeza de ese señor hacemos unos moldes bien bacanos para esas pelucas, así que no se la ponga de plástico. Chepa, yo le hago una pregunta. Como Licitaron. Chepa, yo le hago una pregunta. Sí. Si yo consiguiera una entrevista para mañana en Despiértese con Veracruz con David Valguil, ¿usted es capaz de decirle Licitaron? ¿Usted es capaz? Yo no tengo ningún problema. Es más, si quiere consigue una motilada con Johnny Leal. Siete cuarenta y siete minutos. A esta hora presentamos Despiértese con Veracruz. ¿Qué le pasó, Chepa? Me voy con música ya. ¿Ah? Ya el presidente Biden le dijo que se va a reunir con Iván Duque el 10 de marzo. Sí. Ah, sí, se van a reunir. Que ese nivel de lambolería no se consigue en ninguna parte. ¿Quién le dijo? le dijo Bill Biden al presidente Duque. Ah. Hermano, usted está tan lambón que lo va a recibir el 10. Entonces él está feliz. Ay, no. Y eso que, eso que en el gobierno apoyaban a Trump para que siguiera, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ay, hombre, entonces muy bacano. Bueno, ahí está, análisis. Estaba diciéndole y me sorprendió en la página de Caracol. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque, hermano, después de es que le dan un premio, es que por innovación tecnológica en las páginas, y apenas lograron cambiar, llevan 6 meses con la foto de Vicente Fernández y la ¿cómo se llama? La doña Cuquita. Sí, doña Cuquita. Y la otra foto que era con esa reina de belleza con un sombrero como para vender aguacate en un semáforo. Y ayer cambiaron y metieron otras 3 fotos después de 6 meses, y eso sí es que avance tecnológico. ¿Cómo era pues donde usted era atrasado? No. Qué atrase tan berraco. Hoy salieron Shakira, que habló de las razones por las que pelea con Gerard Piqué, que además que se va a quedar por ahí 6 meses en esa página. Karol G, que va a hacerle el tour de la bichota. Sí. Ella va a estar por varias ciudades de Colombia. ¿Ah, sí? Y una cosa de Ucrania en las 40, que una muchacha le dijo a una periodista que se quedara con la hija cuando la estaba entrevistando. Qué pecado. Ah, sí, una periodista argentina, yo la vi. Por lo menos 6 meses. Yo la vi, sí. Ah, sí. Pero bueno, hay que rescatar el premio por innovación tecnológica. Pero Chepa, hay que rescatarle a Caracol que fueron los que descubrieron lo que pasaba en el IMPEC, ¿no? Con Matos. El Caracol Televisión, qué pena. Sí, sí. Bueno, un abrazo especial para todos nuestros amigos, colegas. 7 de la mañana, 49 perfecto. Minutos. Despiértese con Veracruz. Hola, soy Aníbal Hoyos, exalcalde de Belén de Umbría, candidato a la Cámara por el Partido Liberal, L102. Así como cambiamos y transformamos Belén de Umbría, queremos transformar Risaralda. Esa es la invitación. Transformemos juntos Risaralda. Aníbal Hoyos, Cámara, L102. L102. Aníbal Hoyos. Sí, señor. Publicidad política pagada. Yeah. come on and tell me. I'm gonna be right there waiting for the yell, see? Yes, cause I'm talking about a change. I'm talking about a change of lifestyle. The way it went to me was very strange. Stay tuned for a while. I could have been a criminal because I live like an animal. A home prison, I'm mad, that was terrible. I was a kid, so I tried to live with it, thinking I was a weak individual, but I was not. I was so strong, and so the music helped me get along. Take a look at me now, cause here I am, I'm your mate man. Stay tuned to music. Son las 7 de la mañana y 53 minutos y estamos llegando al final de la primera hora de Despiértese con Veracruz y quiero compartir por acá con nuestros oyentes que a esta hora nos acompañan y quieren enviarnos o nos compartes más bien sus mensajes. Chepa, le voy a compartir algo que escribió un oyente. Por acá nos envía las imágenes del aparatoso accidente que se vivió en la ciudad de Medellín. No sé si ustedes lo recuerdan, de la señora o la chica que iba en un carro y arrasó contra un vigilante. Lo llevó y lo atropelló hasta una... que está de cumpleaños. Exactamente, dice, bueno, que está de cumpleaños. Me gustaría la humilde opinión de Chepa, es lo que dice nuestro oyente, para que lo tengas ahí presente. A ver qué más dicen los oyentes para que seguida le hagamos el análisis. Chao, buenos días. Eso se llama las artes marciales mixtas. Artes marciales mixtas. Artes marciales mixtas. La de la UFC. La de la UFC. Aquí decir, un oyente también, Machepa, se llama UFC. Exacto. Lo que ustedes ven en la pelea en el hexágono, que ya desplazó al boxeo. Es correcto. Entonces, el boxeo ya no es tan interesante como es la UFC. Entonces no es kickboxing, sino... Sino artes marciales mixtas. Artes marciales mixtas, así se llama. Arte, sí, entonces dicen que es por Fox Sport. Fox Sports. Que la NFL Space. Se transmite es por Fox Sport y la UFC se transmite es por Space. Space, entonces. Por Space. Space. No. Esas peleas son las de las de McGregor, son por Space. Pero entonces Space. no es por el canal ESPN, ¿no? No, no es por ESPN, no es por ESPN, no. Por ESPN no es. ESPN no Chepa, es. Chepa. ESPN, ESPN. ESPN. ESPN, ESPN. Exacto. ESPN. Diga dos cosas, repita dos cosas conmigo. Diga, ESPN. ESPN. Exacto. Y diga, el perro ladrará. El perro ladrará. Chuchurria. 7 de la mañana, 55 minutos. A ver, cuente a ver. Vení. Hacele el análisis a la noticia. Estaba poniendo la ceniza en el parque de los pies caídos. ¿Qué? Estaban poniendo la ceniza ya en el parque de los pies caídos. Ayer, que si ayer estaban poniendo la ceniza ya en pájaros caídos. John Jairo. ¿Qué vas a decir? Decime, imbécil, estúpida. Decile. Boba, pendeja. Bueno, les recomiendo que hagamos una pausa corta porque vamos con los comerciales. Ya. Y luego vamos a tener frases de celular en la segunda hora de Despiértense con Veracruz. Aquí están entonces. ¿Qué ibas a decir? ¿Voy a la pausa o quieres decir algo antes de...? No, que me gusta que un oyente quería mi opinión sobre la señora que levantó a ese señor en el carro y todas las cosas. Hagamos ese análisis de noticias para que vamos con la pausa. Dale, Chepita, sí, dale. Que el juez la mandó para la casa. Sí, porque es que según el juez, pues ella no tiene es que antecedentes penales. Sí. Que es una borrachera pasajera y como el alto es de alta gama, entonces él la va a llamar después a declarar. Pues puede ser este año, puede ser el otro, puede ser en 5 años. Eso depende. Uy, no. Entonces ahí está la justicia en Colombia. Esa es la justicia. Donde fuera un chofer de chachafruto que atropelló a eso, ese man ya estaba por allá en la cárcel de Deportes Bellavista. En cómbito. De 3 días. Pero como era un carro alta gama, la justicia llegan, miran, analizan el carro y se pasan la cuenta de cobro por debajo y se la mandan para la casa. Seguro, ya hay un talán. Por eso me gusta tener un carro de alta gama. Agáchese y me lo revisa. Me lo revisa. Recuerde que los jueces y los abogados son como Mickey Mouse. ¿Cómo son? Muy queridos, muy atentos, muy amables, pero usted sabe que está hablando con una rata. 7:57. Vamos a la pausa y ya regresamos. Mañana viernes 4 de marzo, Veracruz Estéreo estará en vivo desde el Parque Arboleda. Échale salsa a ese pollo. Échale salsa a ese pollo. ¿Me vas a dejar hablar o no? Toma agüita. Ave María. Quedó con el pescuezo como una gallina jarabía. Se te atrancó el invertebrado. Siga gozando. Ey, que cómo, que cuánto el domicilio. Que cómo está el domicilio para ese pollo. Por favor, vamos a una pausa corta y ya regresamos. John Jairo. Sí, señor. Mañana viernes 4 de marzo. Ve, Cerralia está. Porque qué pena con el cliente, hermano. Ya la cerré. Mañana viernes 4 de marzo, Veracruz Estéreo estará en vivo desde el Parque Arboleda, Centro Comercial, desde las 9:30 a.m, acompañando a los emprendedores. Por eso acércate al Centro Comercial Parque Arboleda, mañana viernes 4 de marzo, desde las 10:00 a.m, en el piso 3, para reconocer la nueva vitrina comercial del programa Hecho en Pereira. Emprendedores 100% locales. Yo compro Hecho en Pereira y usted, una alianza de construcción de ciudad a través del fortalecimiento empresarial entre la Alcaldía de Pereira y el Parque Arboleda Centro Comercial. No lo olvides, te esperamos mañana viernes desde las 10:00 a.m. en el piso 3 para que compartas de este gran evento con los emprendedores de la ciudad. Apoya Veracruz Estéreo, la emisora de los clásicos siempre. En el Eje Cafetero, escuchas. Veracruz Estéreo 91.1 FM. Manizales tendrá uno de los tributos más grandes de Latinoamérica. Porque las bandas que hicieron historia en la música siguen vivas. Oh, yeah. Tell you something. Y esta vez, Naranja Group y Midnight Entertainment.